Canción de Europe, una banda sueca que triunfó mucho en la década de los años 80 con The Final Countdown y otras canciones como esta que escuchábamos, Kerry, con la cual comenzamos otro espacio más de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. John Jairo Muñoz acompañándolos con las mejores baladas hasta la una de la madrugada. Mariah Carey con Trey Lawrence. I'll be there en Estrellas de Medianoche. You and I must make a pact. We must bring salvation back. Where there is love, I'll be there. I'll reach out my hand to you. I'll have faith in all you do. Just call my de medianoche. Una power ballad. Mm-hmm. the things I want to say sometimes. There's no one here but you and me in that broken old street light. Lock the doors, leave the world outside. All I've got to give to you, these 5 words, and I ain't begging you for loving me, for being my eyes. I couldn't see for parting my lips when I couldn't breathe. Beg you for loving me. Beg you for loving me. I never knew I had a dream until that dream was you. When I look into your eyes, the sky's a different blue. Cause my heart, I went open skies. If I try, you make me. Es una canción de John Bon Jovi, sin su banda Bon Jovi. Esta la hizo en solitario. Thank You for Loving Me. Canción que escuchan en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. lo que sucedió en esta fecha. Estamos a 10 de octubre. En el año 1979, el alcalde de Los Ángeles, Tom Bradley, declara el día Fleetwood Mac y el grupo recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en el 6608 de Hollywood Boulevard. A la semana siguiente, el 19 de octubre, se estrenaría el álbum Tusk, la muy esperada continuación del álbum Rumors, que contiene la canción Dreams, que se había lanzado en 1977, 2 años atrás, y que fue bastante exitoso. Tusk es un álbum doble que se convirtió en el 12º del grupo y que contiene los éxitos Tusk, que es la canción que se escucha en este momento. Y hay otra canción bien chévere, bien bacana, en este álbum Tusk. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Con la voz de Stevie Nicks y el tema Sara. Fleetwood Mac, en Estrellas de Medianoche. Wait a minute, baby, stay with me a while. Said you'd give me life, but you never told me about the fire. Thank you. balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad. It's okay if you need to.

En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Oh, Una canción de Evanescence, el tema que escuchábamos, Lithium. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió el 10 de octubre de 1992 que la agrupación R.E.M. llega al primer lugar de listas inglesas con su álbum Automatic for the People, donde permaneció una semana. Es el octavo álbum del grupo y contiene las canciones Man on the Corner, rectifico, Man on the Moon, Drive, la que escuchamos aquí al fondo, y ese álbum número uno en una fecha como esta, 10 de octubre del 92, Automatic for the People de R.E.M. contiene esta otra canción. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. En alguna encuesta, esta canción fue elegida entre las que los suscriptores de la revista Rolling Stone quisieran que se escuchara en su funeral. Everybody Hurts. R.E.M. en Estrellas de Medianoche. When your day is long. Sometimes everything is wrong. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Oh,

canción de Starship de los 80 es Sara. Hace un rato, en la hora anterior,